Sigue la mañana de la 36. Les queremos decir, antes de dar ya entrada a nuestro compañero Jorge López Sabe, que arrancó ya una jornada en el local central del 26 de marzo. Se ve muchos que yo no sabía que son carpinteros, tenderos, de todo ahí. Están trabajando, arreglando el local los compañeros. Y además una venta de empanadas. Hay vino también, por supuesto. Y nos dicen los compañeros, hoy venta de empanadas, vino, tapabocas y diario La Juventud, jornada completa. Los invitamos a todos a que se acerquen. Jorge López Sabe, tampoco lejos para llegar por ahí, pero le estamos dando los buenos días. ¿Cómo andás? Buenos días. No, mirá que ahora como hay muchos avances y con los drones igual me acerco esta tarde. Vos decís que una empanada te puede llegar por esa vía. Sí, de carne, una criolla. Podrías mandar un dron. Vino no porque no tomo, pero las empanadas me las como todas. ¿Eh? Exactamente. Bueno, por supuesto, mucha información. Jorge, ya los temas que nos adelantabas, da para empezar por Alemania, ¿no? Por lo que está sucediendo en Alemania. Una noticia, no digo para hablar del coronavirus, sino de otra cosa. No. Sí, interesante, digo, para irme echando ya temas políticos, aparte del tema, digamos, que está, sigue latente, como es lo que se llama la desescalada de todo el tema del coronavirus. Por cierto, con repuntes, se pensaba que estaba casi eliminado hasta nuevo ataque en otoño, y la realidad está demostrando que van saliendo distintos focos, y bueno, incluso un país que había quedado prácticamente al margen, digo, prácticamente porque sí tuvo muertos, pero no una cifra muy importante, que era Portugal. En este momento, a esta hora, está buena parte de Lisboa absolutamente cercada, porque se han asustado mucho con un repunte que ha habido en las últimas 48 horas. Dicho eso, me decías lo de Alemania. Sí, es un dato interesante porque siempre hay un debate sobre el tapete, sobre el tema de las organizaciones nazis y fascistas, sobre si tienen que estar legalizadas o no, ¿no? En las últimas horas, el gobierno alemán, el Ministerio del Interior, han prohibido a una organización que se llama Nordadler, que significa alas negras, alas del norte, y que era una organización fascista, que tenía algo que no es sorprendente, pero que es muy significativo, ¿no? Tenía campamentos para enseñar a jóvenes en prácticas de tiro, de explosivos, y bueno, ha sido desmantelada la organización, pero también marca la pauta de que Alemania, ni más ni menos, con lo que significa eso en la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, está plagada de pequeñas organizaciones neonazis que no se limitan a presentarse a las elecciones, algunas ni siquiera les interesa, simplemente es una agitación con una gran participación en redes sociales, invocando mucha gente joven con el tema de la Gran Alemania. Y bueno, se abre siempre la polémica porque, como sabemos que en Europa hay muchos países donde la extrema derecha, las organizaciones fascistas, tienen una buena representación, digo, buen número de diputadas y diputados, una buena representación parlamentaria, como digo, en muchos países, siempre se abre el debate, ¿no? Es decir, ¿deberían estar legalizadas o no? Esta en concreto ha sido ilegalizada, pero también es verdad que se le ha descubierto que tenía un contacto con todo el tema militar y paramilitar realmente asombroso, ¿no? Es decir, cuesta creer que en esta época pues recluten a jóvenes para que con la cara de Hitler y la cara de Himmler y de Goebbels para hacer prácticas militares. Así estaban, y el Ministerio del Interior alemán decidió, como digo, prohibirlos, y ya se abrió un debate en toda Europa sobre qué hacer con organizaciones fascistas y de extrema derecha. Qué brutal. Bueno, y que justo sea en Alemania, como vos decías, ¿no? Hay otro tema. Ya desde el comienzo de la semana veíamos noticias, titulares de prensa que hablaban del tema OTAN. OTAN en Europa. Sí, que tiene que ver con Alemania también. Tiene que ver con Alemania. A ver. Sí, tiene que ver con Alemania, ¿sabes por qué? Porque Donald Trump y el gobierno norteamericano ha decidido sacar a 9.500, que se dice rápido, 9.500 soldados y oficiales de la OTAN, que trabajaban para la OTAN, que estaban en territorio alemán, en bases alemanas. Eso ha originado un conflicto importante con el gobierno alemán, porque el gobierno alemán los quiere allí. Entre otras cosas, por una cuestión económica que no se nos escapa, porque están distribuidos en X bases militares y eso para las localidades cercanas evidentemente es un estímulo económico tal. Pero más allá de eso, la queja del gobierno de Estados Unidos, que obviamente forma parte de la OTAN, es que los países europeos, incluido Alemania, según Trump, no aportan lo suficiente como para mantener la OTAN. Esa es un poco la excusa. Es decir, en las últimas reuniones que hubo de la OTAN, se comprometió que los países destinaran cerca del 2%, por lo menos como futurible, un 2% del Producto Bruto Interno a el mantenimiento de tropa y armamento de la OTAN. Alemania, parece ser, según Trump y el gobierno norteamericano, no lo cumple. Lo ha venido advirtiendo Estados Unidos, que es un poco el que lleva el peso de la organización militar OTAN, de que tenían que poner más plata. Alemania ha dicho que no y ha retirado los 9.500. Eso es un poco la gran excusa. La otra realidad es que casi todo ese personal, esas 9.500 personas, María Ángeles, han sido trasladados a Polonia, que está al lado. ¿Por qué? Porque está más cerca de Rusia. Entonces, exacto, están construyendo de una manera... ¿Qué es Polonia? Exacto, Polonia, Ucrania. Ahí está, Polonia, Ucrania y por el norte de Estonia, Lituania, es decir, donde hay realmente, si uno mira el mapa, un cerco absoluto hacia Rusia. Es decir, ese traslado de personal militar no se vuelve a Estados Unidos, sino que es trasladado unos pocos kilómetros hacia el este, hacia Polonia, que lo recibe, digamos, contento y feliz. De hecho, hay elecciones en Polonia mañana, domingo, y los sectores más derechizantes que apuestan decididamente y van a ir a recibirlos a la tropa otánica con todos los honores, es la que va a obtener seguramente la victoria en las elecciones polacas. O sea que hay un juego un poco de estrategia y acoso a Rusia, esa es la realidad, ¿no? Claro, Jorge, esto habla también del papel de Polonia en Europa. ¿Cuál es el lugar que tiene hoy Polonia en Europa? Hay dos países que son Polonia y Hungría, María Ángeles, que son gobiernos, para entendernos rápidos con la audiencia, bolsonaros. Es decir, gobiernos absolutamente fascistas, pero encima sin una gran oposición política y social en las calles, como sí ocurre en Brasil. Entonces, los dos regímenes más autoritarios, aparte de Ucrania, de Europa, de toda Europa, Ucrania, Polonia, Hungría. Polonia está jugando un papel desde hace mucho tiempo absolutamente deleznable en el tema. De hecho, tanto Polonia como Hungría están teniendo problemas con la Unión Europea, que es de corte neoliberal, de derecha, de tal, pero la propia Unión Europea se estremece a veces con las legislaciones que saca adelante en estos dos gobiernos, que son absolutamente en contra de cualquier tipo de derechos humanos y muy, muy encauzado hacia un fascismo latente, ¿no? Esa es la Polonia que va a recibir al ejército otánico, ¿no? Impresionante imaginarse eso. Jorge, ¿te parece vamos a Italia un poco también con información? Sí, no, interesantes noticias porque para que no es que me nos sorprendiera, pero confirma algo. Sabemos que hay zonas en el sur de Italia que están absolutamente detenidas, paradas por el tema de la coronavirus 19. Eso ha provocado algo muy simple, que es que en la agricultura miles de personas que se dedican a la recogida, por ejemplo, se mencionaba de tomate fundamentalmente, no pueden ir a trabajar. Hasta ahí, bueno, se entiende fácil, no es casi ni noticia. El tema es que el 85% de esos trabajadores agrícolas son extranjeros, fundamentalmente búlgaros. Y ahí viene lo de película. Contratado fundamentalmente por la mafia del sur de Italia, que la conocemos perfectamente, la Cosa Nostra. Son los que contratan a esos emigrantes y les pagan más o menos unos $30 por jornada, reciben del Estado el triple, pero de ahí empiezan a acumular una plusvalía enorme la propia mafia italiana. ¿Qué ocurre? Que como no pueden ir a trabajar esos miles de trabajadores búlgaros, hay un descontento social enorme y son esas mafias las que están provocando, con la ayuda de la ultraderecha, a esos emigrantes búlgaros a que salgan a las calles sin ningún tapaboca y sin ningún nada, a protestar de que los contraten y que es todo lo de la coronavirus es toda una mentira. Están manejados por las mafias, porque claro, ellos no le dan los 30 dólares cotidianos que se ganan esta gente, estos trabajadores en el campo, y bueno, hay un malestar enorme. El Ministerio del Interior italiano ha enviado al ejército, directamente al ejército, porque estamos hablando de miles de personas. Salvini, líder de la ultraderecha italiana, ha ido a apoyar a la mafia directamente para decir que tal. Entonces provoca una situación bastante, si me permiten, peliculera, en el sentido de que las mafias, manejando como propietarios, entre comillas, de miles de trabajadores, que claro, no pueden darle la plusvalía a las mafias, y están provocando que salgan a la calle. Una cosa absolutamente, a los que nos gusta el cine, quedaría para un juego de películas de Pasolini o Bertolucci o algo así. Exacto, porque exacto. Realmente las imágenes de los búlgaros, de los trabajadores búlgaros, enfrentándose a la policía, es decir, provoca, es decir, una situación de desgarre en toda la Europa, porque Europa e Italia es muy Europa. ¿Y qué pasa aquí, no? Es decir, de la explotación laboral y controlada por las mafias, es un hecho de que no suele salir, como digo yo, en su rayado, digamos. Claro, es que todo lo que estás diciéndonos desde que empezaste a hablar no está en la gran prensa. Después podemos hablar otro día de eso. Está. Vamos a España, entonces, elecciones en varios lados. Sí, anoche empezaron la campaña electoral de dos regiones muy importantes, Galicia y Euskadi, el País Vasco, que votan el día 12 de julio sus parlamentos regionales. Son dos situaciones distintas. En Galicia, el Partido Popular, la derecha, centroderecha o derecha, como queramos llamarlo, roza la mayoría absoluta, dadas las características sociales y demográficas de Galicia, es decir, siempre obtiene la derecha la mayoría absoluta. Va a haber un repunte, todas las encuestas lo dicen, de los sectores nacionalistas independentistas gallegos, que en el caso de Galicia lo representa el Bloque Nacionalista Galego, que es una organización de izquierdas, que todo indica que va a cuatriplicar los asientos en el Parlamento, pero va a ser muy difícil quitarle la mayoría al Partido Popular. En el País Vasco, que por cierto, ayer en la inauguración de la campaña, la extrema derecha, que en España se llama Vox, y que fue a hacer un acto, un meeting, fue recibido en un barrio obrero de Bilbao, en un pueblo obrero de Bilbao que se llama Sestao, fue recibido de un modo absolutamente merecido, y digamos que hicieron hacer un meeting, un encuentro, María Ángeles, los de Vox, en el País Vasco no tienen representación, ni van a tener, 0,0, sin embargo ellos quieren hacer actos de presencia, porque eso les sirve como acto de valentía para el resto del Estado español. Entonces, claro. Trasladaron a 30 personas, como si fueran actores de teatro que se presentan en ese pueblo, en Sestao, zona obrera, con una fuerte incidencia en la izquierda. Es una absoluta provocación, y claro, que los estaban esperando 500 trabajadores y jóvenes de corte antifascista, y los recibieron pues a pedradas directamente. Seguro. Y con el eslogan de fuera fascistas de nuestros barrios y nuestras ciudades, y tuvieron que escapar corriendo, protegidos por la policía, unas imágenes que han sido en España y en muchos sitios de Europa un poco la portada, que también reabre, es decir, el tema de la ilegalización o no de una organización de corte claramente de extrema derecha y claramente fascista como Vox. En Euskadi, en el País Vasco, una sociedad muy vertebrada, muy, muy organizada y con un componente enorme de antifascismo, fueron recibidos como no puede ser de otra manera, con banderas rojas, banderas de Euskadi y banderas gay, banderas de arcoíris, es decir, y la verdad es que la multitud no quintuplicaba, era 100 veces más lo que lo estaban esperando, que el propio ómnibus que fue de Vox a instalarse allí a intentar sacar la foto. Una diputada que fue tratada fue agredida con una piedra, y también esas imágenes son hoy tapa en muchos diarios. De alguna manera se dice que empezó la campaña electoral en el País Vasco, que seguramente, según todos los sondeos, traerá una nueva mayoría absoluta en la Cámara Vasca a las fuerzas nacionalistas. Bien, qué verano están viviendo ustedes, ¿no? En Europa. No sé cómo está el tema viajes. Pero aparte, el tema en la, sí. Como digo yo, en los supermercados. Por ejemplo, hoy estaba viendo la posibilidad, porque tengo que hacer un viaje ya a Londres y tal, y en todos lados la conversación es la segunda parte del coronavirus. Es decir, la gente ya da por hecho que va a haber un segundo tiempo, sí. ¿Viste? Sí, lo que no hay acuerdo es en las fechas. decir, uno dicen en septiembre, otro dicen en Navidad, otros dicen que el mes que viene, el acuerdo de las fechas no hay. Sí, hay una segunda. Es como si estás jugando un partido de fútbol y estás en el descanso. Estás en el descanso y en algún momento empieza el segundo tiempo. Eso está extendidísimo a nivel popular. Los viajes, vos decís que vas a viajar a Londres, ¿los viajes están liberados? ¿Ya se puede viajar normal? Hoy hasta las 6 de la tarde está previsto un informe de la Unión Europea para ver los países que no van a autorizar viajar. Es decir, que hay tres que ya están sobre la mesa, que es Estados Unidos, Brasil y Rusia, que sus connacionales no pueden trasladarse a ningún país de la Unión Europea. De América Latina, evidentemente, tampoco hay una excepción con Uruguay. Es decir, dada la poca cantidad de fallecidos que ha habido en Uruguay, comparamos con el desastre que es Brasil o Perú o Chile, Uruguay queda al margen, es decir, que va a poder la gente viajar de Uruguay, de Montevideo a Madrid o a Barcelona, y esta tarde se conocerá la lista de los países donde la Unión Europea habilita poder viajar. De momento están excluidos ya sí o sí Brasil, Estados Unidos, por razones obvias, y Rusia, ¿no? Bien. Bueno, para terminar, ¿te parece justamente Rusia y este desfile de esta semana tan imponente? Sí, impresionante, ¿verdad? Es imponente porque aparte es toda la estética soviética, ¿verdad? Es decir, es verdad que gobierna Putin y es verdad que es un gobierno a nivel internacional más o menos acorde, pero bueno, en política interior es un gobierno bastante de derecha en muchas cosas, ¿no? Sin embargo, uno ve el desfile militar lleno de banderas con hoces y martillos y estrellas rojas, parece un desfile de la Unión Soviética de los años 50, realmente, ¿no? Es decir, que las Fuerzas Armadas tienen incorporado, y ni el gobierno de Putin ha podido sacar de eso, afortunadamente, que la Segunda Guerra Mundial y la victoria, como decíamos la semana pasada, contra el fascismo y contra el nazismo, costó 20 millones de muertos soviéticos y que fue el primer país en número de muertos y que de alguna manera la historia de lo que ocurrió luego a partir de 1945 en todo el mundo es gracias a la Unión Soviética, porque si los nazis hubieran seguido de largo hasta Japón, la verdad es que el mundo hubiera sido muy distinto, ¿no? Eso está muy, muy, muy, muy entrañado en la sociedad rusa y no solo la gente mayor, sino... Uno encuentra, por ejemplo, a nivel particular en mi trabajo, gente rusa, ¿no?, que de repente no es comunista y tal, pero tiene un respeto enorme por todo lo que hicieron sus abuelos y la lucha antifascista. Eso quedó en el ADN del pueblo ruso y, bueno, el desfile de alguna manera es en homenaje a ellos. Bien. Bueno, Jorge López Sabe, muchas gracias por todo esto, esta cantidad de información que nos hiciste llegar, ¿eh? No, al contrario, un placer y un saludo para todos. Y como siempre digo, que se cuiden mucho porque andan por ahí los virus raros. Te está saludando desde España, Guillermo Chiflet. Dice un saludo al señor corresponsal. Dice, espero que Uruguay abrir las fronteras aéreas. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Un abrazo, Jorge. Otro grande para vos. Chao, chao, y para toda la audiencia.